Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mientras veía comer, rezar, amar la reciente película de Julia Roberts, algo me hizo clic en la cabeza. Era la cabeza de mi vecino de asiento chocando contra la mía. Es real. También se había quedado dormido. Mire, lo mejor de la película es el título, capaz de vender lo que sea, ya que incluye tres de los más poderosos motores que tiene el ser humano: comer, rezar, amar, hombre. Pero de eso a convertirlo en una buena película inspirada en un best-seller triunfador, hay un abismo. La película resulta larga, aburrida y ajena, porque jamás logra involucrarnos en los problemas existenciales de la protagonista. No es la primera vez que me pregunto si algunos asuntos que plantean las películas norteamericanas preocupan o interesan lo mismo a los habitantes de otras naciones que viven todavía en la etapa de buscar satisfacción a sus necesidades primarias, hombre, sobrevivir, no en abismos de carácter existencial. También me pregunto el efecto que la exhibición de un mundo de privilegios tiene sobre aquellos que viven ávidos de todo. Recuerdo, por ejemplo, una escena del Norte, la película El Norte, en la cual una sirvienta que ha cruzado la frontera norte por Tijuana a San Diego ilegalmente, jala la palanca del water de la casa de Los Ángeles en la que ha entrado a trabajar. El impacto que sufre cuando el excremento desaparece en un remolino de agua es enorme. Lo mismo cuando le ordenan lavar y ella pues toma la ropa y la lleva a la alberca y comienza a tallarla, como lo haría en el río de su pueblo, en Guatemala. Pero en este caso no es por el choque cultural, por lo que comer, rezar, amar con Julia Roberts no logra involucrarnos. Es simplemente por mala. Es un intento fallido por llevar al cine un género literario de moda, la novela de autoayuda. Basada en el libro exitoso de Elizabeth Gilbert, resulta una colección de lugares comunes usados para tratar de plantear el problema de una mujer que lo tiene todo, pero como dicen en mi pueblo, no se halla. Lo malo es que el hecho de que se halle o no, nos viene extremadamente holgado, por no decir guango, bueno, por lo menos a mí. Comer, rezar, amar es un largo y aburrido lugar común, un intento fracasado por llevarnos al mundo interior aderezado con platillos apetitosos, paisajes bonitos y buenos sitios, con aire acondicionado incluido, donde supuestamente encontraríamos nuestra comunión con Dios. Julia va de acostón, encontrándose pues con los estereotipos que son la película, desde amantes guapísimos a la casa de gringas locas, hasta un gurú chimuelo que guarda en páginas amarillentas, heredadas, claro, de su abuelo, toda la sabiduría espiritual atesorada por la India legendaria en mil años. Un editor piadoso le hubiera tumbado por lo menos media hora la película. Probablemente le habría quitado lo único bueno que tiene, además del nombre, la muestra de algunos sitios muy bellos en Roma, en Nápoles, en Bali, y algunos otros lugares tumultuarios, inconvenientemente caóticos, desordenados, de la India. A cambio, quizá habría logrado mantenernos despiertos. El título sugiere algo mucho más interesante que el producto final. No se me quita de la cabeza que es una lástima haber desaprovechado tan buen título, comer, rezar, amar. Caray, es un título tan bueno como El monje que vendió su Ferrari y ¿Quién se ha robado mi queso?, para hablar de otros libros de autoayuda. Javier Bardem logra una de las actuaciones más intrascendentes de su vida. Bueno, no se puede estar en genio todo el tiempo. Mire, si tiene usted un par de horas para perderlas, yo le aconsejo que las pierda en otra parte. Hoy puede ser un gran día y mañana también.